No más, el ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Hola, ¿qué tal amigos de El Ovillo de Colores? Aquí estamos en el programa para chicos de la Biblioteca Oeste. Hola Eduardo. ¿Cómo estás Rocío? Qué alegría de estar otra vez en el aire y con buena compañía, porque está Álvaro en los controles y estamos aquí conectados en el aire, conectados también por internet y mostrando nuestras voces, nuestras ganas de hacer y los sonidos y los colores también que se pueden transmitir por la radio. ¡Ay, qué lindo lo que decís! Es verdad, los sentimientos, la energía de las cosas que uno dice, que uno cuenta, se pueden traducir en colores, en imágenes y en sonidos. Uh-huh. Y vos sabés que si podemos tirarnos flores hablando de colores, este es uno de los programas, de los pocos programas que hay en la región para niños y para niñas. Y hablando de eso, también hacemos muchas cosas pensando en los jóvenes. Y de eso vamos a hablar también en el programa. Eso, gracias por decirme todo lo que vamos a hacer hoy, todo lo que vas a contar. Yo la verdad es que vengo como de un fin de semana largo. Y sí, porque sos mamá, porque tuviste muchas actividades. Y con esta lluvia. Claro, la lluvia que un poco nos puso un poco triste. Yo me agarro un poquito de tristeza, ¿no? No sé, a mí me agarró una modorra de dormir, no sé, como 15 horas. De así ponerte que al día con el sueño y con los sueños. Sí, algo así. Pasé bien. Contarle a los chicos que estamos aquí en Radionauta FM 106.3 y que también estamos saliendo por La Charlatana de Berisso en el 98.5. Bueno, buenísimo. Edu, ¿sí? Me tenés que contar qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasó en estos días? Sé que pasaron un montón de cosas y yo me ausenté. Sí, porque estuviste estudiando, estuviste trabajando y nos vimos el lunes pasado en el programa, pero durante la semana hubo mucho movimiento, porque no solamente tuvimos nuestras actividades habituales de tener abierta la biblioteca, sino que pasó una semana muy especial por el 26 de junio, que tiene que ver con un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, y que muchas jornadas que tienen que ver con la memoria, con la historia, y allí estuvimos también. Si te parece, para entrar en calor con los relatos, vamos a poner un poco de ritmo a la tarde, a la música linda. Y estuvimos investigando la música del mundo dedicada a niños y a niñas y encontramos este material de música africana que te va a encantar. ¿Qué te parece? Sí, quiero escuchar. Allí vamos. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Kara a oya oya onginza a oya oya ngela a oya oya kara a oya oya onginza a oya oya olele olele moliba makasi olele olele moliba makasi olele. Oh, lele, moliba makasi. Vocecita de los nenes. Lindo, sí, ¿no te transportó a otros paisajes? Sí, sí, aparte lo que me gustó es que es todo a través de sílabas. Uh-huh. No hay mucho contenido de letra ni de composición. Uh-huh. ¿No? Son esas canciones ancestrales, ¿no? Que sí. Ellos las deben traer por su propia cultura. Sí, sí. Así que bueno, ya estamos entonados para poder contar lo que pasó la semana pasada. Nosotros estuvimos con los chicos y con las chicas acá en el aire lo que fue el lunes 21, el día que comenzaba el invierno. Y contarles que la semana pasada, fue el lunes 22 fue, y que ya arrancando el invierno, contarles que la semana pasada, el martes 23, vinieron jóvenes y adultos del bachillerato popular Bartolina Sisa de Puente de Fierro. Vinieron a la mañana, Rocío. Mira. Así que hubo que levantarse tempranito de mi parte. Una visita guiada en la biblioteca. Sí, más que visita guiada, también fue una pequeña ronda donde hablamos sobre qué significan las bibliotecas populares, cómo está compuesta nuestra biblioteca, qué significa el acto de leer como un hecho cultural, saludable, histórico. Y también ellos también contaron la experiencia de la biblioteca de Puente de Fierro, vinieron con sus profes también, y después fuimos a la biblioteca para niños y niñas, donde leímos un poco, donde nos asomamos a los libros álbum, estos sobre todo. Los libros álbum se los devoran, los chicos y los grandes. Y sí, es que es algo tan, tan lindo porque tiene la letra y tiene el dibujo y todo cuenta, entonces son los libros preferidos. Aparte son nuevos. Son nuevos, son lindos, es una belleza poder acercarse. Aparte, ¿sabes qué pasa? Los libros álbumes grandes también están buenos compartirlos, porque lo puedes leer con otra persona, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y también vinieron a la radio. Uh-huh. Estuvieron de visita acá en la radio, que también es parte del circuito de la visita guiada de la biblioteca. Sí, yo me estoy dando cuenta de eso. Y no sé, ojalá que, creo que los compañeros ya se dan cuenta de esto, como compañeros que participan en distintos programas, cuando ven niñas y niños subiendo las escaleras, bajando las escaleras, claro, a los gritos por acá. Pequeños visitantes. Sí, invadiendo todo. Y en este caso también vinieron los jóvenes y adultos del Bachi a asomarse a esta experiencia que ya tiene más de 3 años, que se llama Radionauta. Sí, bueno, qué bueno, ¿eh? Realmente habrá sido una experiencia re linda. Sí. Y eso sucedió el 23. El 23. Hay fotos de esa experiencia. Y contarles que el día 24 tuvimos otras visitas. Uh-huh. Vinieron jóvenes de 12, 13. Vino Agustín, que lo conozco de la panza. Vinieron otra Florencia, que también la conozco de la panza. Vinieron porque están participando desde sus 11, 12 y 13 años en un proyecto sobre memoria que participan desde el Centro Cultural Mansión Obrera en un proyecto que se llama Jóvenes y Memoria de la Comisión de la Memoria Provincial. Ah, significa, mira, que están preparando un trabajo y vino ese día. No vinieron muchos jóvenes porque coincidió ese 24 de junio, que fue el aniversario de Berisso. Y en Berisso había un montón de cosas, claro, y algunos jóvenes se fueron a ese montón de cosas. Uh-huh. Así que vinieron un puñadito de jóvenes acá con sus coordinadores. Vino Camila, vino Ali, vino también el Wichi y también vino nuestro amigo historiador Martín Obregón, que también es columnista de esta radio. Sí. Sí, sí, así que les habló un poco de lo que fue la dictadura, de lo que fue la vida de los frigoríficos, de Berisso, de la Nueva York. Y los nenes mágicamente empezaron a cantar las canciones, que fueron 3 o 4, que preparan en su espacio de teatro comunitario junto con otros adultos y con adultos mayores, cuentan la historia de la Nueva York. Así tipo canciones, tipo murga, mágico fue, porque empezaron a contar la historia de la calle desde las canciones murgueras. ¡Ah, qué bueno! Eso es la creación, ¿no?, mágico, del grupo. Mágico porque no esperábamos, yo no sabía esa experiencia de los chicos, contamos a los oyentes y a las oyentes que estos niños y niñas, así los puedo llamar también, si bien formalmente son jóvenes también, de 11, 12, 13, han nacido, han crecido en este espacio de el taller de Mansión Obrera, donde los chicos y chicas tienen un espacio para jugar, para bailar, para hacer sus cortos, sus videos, para hacer sus dibujos, para ver películas, para ver títeres, y hoy están haciendo otras cosas, y otras cosas que tienen que ver con lo teatral, con lo artístico, y están poniéndole también mucha cabeza y mucha energía a La Charlatana. Estos niños y niñas tienen sus propios programas en la radio comunitaria La Charlatana de la Nueva York Berisso. Qué bueno, realmente es un aliento para todos los que estamos creciendo, para tener una perspectiva del futuro, porque si chicos tan chicos se encargan en realizar todas esas actividades, es probable que las continúen haciendo a lo largo de toda su vida, más allá que las hagan distinto, ¿no? Pero bueno, es así, eso es importante. Y desde acá nuestro enorme agradecimiento a los talleristas que todas las semanas, que hace años están haciendo cosas, y nuestro reconocimiento sería la palabra más exacta, porque tiene que ver con ese esfuerzo, con esas ganas de trabajar en educación también, en este caso en espacios no formales, que también implican un compromiso de ponerle cabeza, de ponerle un montón de energía, creatividad y alegría a toda la práctica que tiene que ver la construcción de niñez a partir entonces de estos espacios, donde los chicos se comunican, donde juegan, donde se abrazan, donde se pelean y donde también se vuelven a construir esa amistad de todos los días. Así que quería contártelo porque fue una experiencia linda. Creo que no habíamos tenido una experiencia puntualmente con jóvenes. En algún momento, cuando en un aniversario de la biblioteca vino Graciela Cabezas y nuestro amigo El Pájaro a presentar una obra de para jóvenes y adultos, una obra de títeres en la biblioteca, en la sala Mercedes Gudano, la sala de jóvenes y adultos, pero no recuerdo de otra actividad para jóvenes puntualmente, y nos pone muy contentos también estar con ellos. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Edu, por compartir lo que ha sucedido. Poder convidarnos de ese momento, porque fue, insisto, con matices mágicos, y también gracias a Martín Obregón, que se acercó y que puso lo suyo desde la historia, desde poder contar lo que está pasando. También tuvimos la visita ese mismo día, y participando un ratito de la ronda, porque después tenían que participar en una charla acá en el auditorio, de dos amigos de la comunidad QOM, que vinieron a contar su experiencia, comunidad QOM de Formosa, que estaban de gira recorriendo y sosteniendo la lucha que se está realizando en la carpa en Buenos Aires en reclamo de las tierras, y ellos vinieron también y estuvieron un ratito, se presentaron y estuvieron un ratito con los chicos. Bueno, pero esas cosas suceden siempre en la biblioteca o estás ahí. Cuando está abierta, sí. Siempre aparecen grandes noticias, cuentos y personas que vienen a contarnos su historia, y bueno, es muy interesante. Sí, por eso rescato las palabras de Mari, de la bibliotecaria de la Biblioteca Alfonsina Storni de Ushuaia, que decía, una vez que la biblioteca abre sus puertas, ahí pasa de todo. Pasa de todo, es verdad. Bueno. Así que, bueno, nos vamos a la música entonces, y nos quedamos un cachito más aquí entonces en El Ovillo de Colores. Chula, chula, chula, chula. Azukala umama keko amuzo buya. Azukala umama keko amuzo buya. Chula mtana. Chula, chula, chula, chula mtana. Chula, chula, chula mtana. Usukala umama keko amuzo buya. Usukala umama keko amuzo buya. Be still, be still, be still my child. Be still, be still, be still my child. Do not cry, mother is absent, mother shall come back. Do not cry, mother is absent, mother shall come back. Be still, my child. Be still, my child. Do not cry, mother is absent, mother shall come back. Do not cry, mother is absent, mother shall come back. Chula mtana. Chula, chula, chula mtana. Chula, chula, chula mtana. Musukala, umamogeku, mamuzubuya. Musukala, umamogeku, mamuzubuya. Chula. Chula. Chula. Chula. Chula mtana. Chula. Chula. Chula, chula mtana. Musukala, umamogeku, mamuzubuya. Musukala, umamogeku, mamuzubuya. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Qué hermoso tema que escuchamos, me hizo recordar a la música gospel. Sí, es una música africana que, por música, supuesto, sí, está conectada con toda la cultura africana. Que, con a coro. Claro. Coro y ahí Ozuna y así todos juntos, sí, creando, ¿no? Está bueno. Está bueno. Es re lindo. Nos hace pensar eso, lo que decías vos, entre un poco Harlem y algún paisaje de África. Claro, sí, con túnicas. Claro. ¿No? Brillantes, bueno, y ahí ya nos ponemos en otro tono. Les quería comentar a todos que ustedes pueden acceder a la biblioteca Westerhel a través del WordPress, que es bibliotecawesterhel.wordpress.com. Y ahí van a poder encontrar el catálogo, van a poder encontrar dos listas generales de libros, que una es por autor y otra por título, la buscan porque está en orden alfabético. Uh-huh. Entonces pueden buscar algún título por orden alfabético. Si el autor empieza con R, tienen que ir de la A hasta la R y ahí buscar, no sé, alguna obra de literatura del autor, de un autor que sea Ruiz, por bien, ejemplo. Uh-huh. Bueno, entonces tienen que ir hasta la R. Y lo mismo pasa con catálogo de título. En orden alfabético pueden buscar cualquier título. Y a su vez hay una pestañita nueva en donde van a poder encontrar un catálogo especializado, que es el de educación. Así bien, que están invitados, si quieren, pueden empezar a conocer la biblioteca desde ahí, a ver qué obras tienen. Tienen, bueno, muchísimas obras que tienen que ver con lo que es organizaciones sociales, mucha memoria, uh-huh, muchos bienes comunes, bien, género, educación, economía. Y, bueno, si se quieren hacer socios, se tienen que acercar a la biblioteca. Uh-huh. Con saber sus datos personales es suficiente. Sí, el número de documento, un mail, ¿qué más? Un mail, después su nombre, sí, completo. Nombre completo. Y bueno, y saber el día en que viven, porque también en la fichita pedimos la fecha del día. ¿Certificado de buena conducta? No. No, yo no la pido, porque es con los hechos para mí. Está bien, está, sí, bien. Decirles también que, ni bien se hacen socios, pueden llevarse un libro. Y al mes se pueden llevar ya tres libros. Ya, los préstamos son quincenales y se puede ir renovando también. Igual si me encuentran a mí por ahí se los extienda un poquito más. Y a mí también, yo no soy el malo de la película. Sí. Todavía las reglas a veces es ceder y bueno, es así. Bien. ¿Y qué más? Pueden encontrarnos en Facebook, sí, por El Ovillo de Colores, y se pueden hacer amigos también del Facebook de la Biblioteca Oester. Bien, contarle que la biblioteca Héctor Germán Westergel tiene 12.000 ejemplares, tiene la sala de jóvenes y adultos, Mercedes Gudano, y también la sala El Galponcito de los Cuentos para niños y niñas. Y estamos siempre a la tardecita, entre las 6 y las 9 de la noche, de lunes a viernes, y pronto vamos a estar, creo que a partir de este domingo, vamos a empezar a estar a las tardecitas de los domingos, ¿sí? A partir de las 4 hasta las 7. 4 hasta las 7 de la tarde va a estar nuestra compañera y amiga Graciela atendiendo la biblioteca a la tarde. Y es domingo. Una gran noticia. Sí, y sabes una cosa, buenísimo. Rocío, que hace también venir un domingo a la biblioteca, sí, a pasear, uh-huh, a buscar algo cultural, sí, a buscar conocimiento. Es te oh. metes adentro de dónde, del Centro Cultural Olga Vázquez. Olga Vázquez. Y sabes una cosa, también desparramarse en un almohadón y ponerse a leer el domingo. También está para eso el domingo, sí, ¿no? Sí, sí, al solcito. Sí, sí. Así que contarles esa buena noticia. Y así que los esperamos. Cuando quieran venir, estamos nosotros aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Bueno, nos vamos a la tanda entonces de Radionauta. Continuamos con la operación de Álvaro. Ahí vemos los chicos del informativo de la tarde, Ciudad Descalza, que están ahí preparándose, muy profesionales ellos, vienen afilándose, como vieron los jugadores de la selección, que se van preparando como una hora y media antes, salen a correr, salen a moverse, a estirar los músculos. Ellos ya están en esa etapa, porque estamos hablando de periodistas de raza que hoy están aquí en Radionauta. Así que nos pone muy contentos de compañeros tenerlos. Y bueno, vamos entonces a la tarde. Bahana Bakke, laissez venir à moi les petits enfants. Le royaume des cieux appartient à celui qui ressemble à Dieu. Chirabi Karlisha. Mwana lelaka, sombela ye kamune lalia, sokia lelite, sombela ye kamune lete. Mwana wa longo e, mwana wa fioti mwana mbote, mwana wa longo e, mwana wa ngani mwana mbote, mwana wa longo e. Wa wa wa mwana wa longo e, wa wa wa mwana wa longo e, mwana wa fioti mwana mbote, mwana wa longo e, mwana wa ngani mwana mbote, mwana wa longo e. Bebe muke ale la kate, so kia lili ilika mwezali. Lamba soso tu la mwambaye, lamba soso tu la mwambaye. Wa wa wa mwana wa longo e, wa wa wa mwana wa longo e. Mwana wa fioti mwana mbote, mwana wa longo e. Mwana wa ngani mwana mbote, mwana wa longo e. Bebe elegance, awi, awi. Nakosuwa yo api, awi, awi. Na solo ya malasi, awi, awi. Seme seme na zoto, awi, awi. Wa wa wa mwana wa longo e, wa wa wa mwana wa longo e. Mwana wa fioti mwana mbote, mwana wa longo e. Mwana wangani mwana mbote, mwana wa longo e. Mwana lelaka, sombela ye kamune lalia, sokia lelite, kosombela ye kamune lete. Mwana lelaka, sombela ye kamune lalia, sokia lelite, kosombela ye kamune lete. Radio Nauta. en un dial expansivo. Está en la calle La Pulseada de Junio. Mientras crece y crece el negocio inmobiliario en La Plata, afuera del casco urbano se multiplican desde hace décadas las villas y asentamientos. En total, son 118 barrios sin acceso a los servicios básicos, expuestos a riesgos y excluidos del mapa. ¿Dónde están? ¿Desde hace cuánto? Un informe con el relevamiento completo. Además, Pelota de Trapo comparte el pensamiento y acción de Alberto Morlachetti, inolvidable luchador por la niñez. Los pibes de Barullo recorren las calles de Villa Alba, donde una bala se llevó a la Pochita, y piden más ambulancias y no tantos policías. Jorge Cumbo, los últimos juicios por torturas contra penitenciarios y bonaerenses. La sección La Foto, con una imagen de un pueblo de costureras bolivianas, y mucho más. La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Sonido para que sea. Que sea un negro villero, argentino, que se negó a robar para la policía. Radio Nauta, sonido para que sea. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 4 de la tarde, malabares. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, candombe. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60 entre 10 y 11. Comunicate con Radionauta, 451-6917. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, ¿no? El ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Pero qué musiquita trajimos hoy. Y acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, que tiene un montón de vida, también se escuchan los tambores, ¿sí? El taller de candombe está a full. Eso no sale por los micrófonos, pero le pone un ritmo a la radio, un ritmo a todo el Centro Cultural que se las trae. Contarles, chicas y chicos, algunas buenas noticias que tienen que ver con la actividad del Centro Cultural y también con la actividad de la biblioteca específicamente. Contarles que el día 4 de julio, el primer sábado de julio siempre, es el día del cooperativismo. Atención, porque no somos ajenos a esa vida cooperativa acá en la ciudad. Tenemos desde cooperativas muy grandes, como es la de Sancor, la que produce leche y otros derivados, y otras cooperativas más chiquitas. Y acá en el Olga tenemos una cooperativa que está en la cocina, ¿sí?, que produce las riquísimas comidas que se hacen al mediodía y a la noche, las pizzas, las empanadas y tantos otros manjares. Y también la imprenta como cooperativa, el espacio que se llama AINI, que distribuye alimentos sanos. Bueno, y siempre también pensar en la herrería, que también tiene una forma de trabajar cooperativa, y también decir que la radio tiene esa forma asamblearia, horizontal, donde se va trabajando en forma cooperativa. Y significa que no podemos estar mirar para otro lado el día del cooperativismo, y nos vamos a juntar en la biblioteca no a escuchar una charla sobre cooperativismo, sino a jugar a un juego de mesa que se llama Coopolis. ¡Wow! Un juego de mesa. ¿Pueden participar los niños? Sí, los grandecitos, sí. Por ahí los más chiquitos se aburren. Los jóvenes también, los adultos también, porque este juego nos enseña un poco qué significa el cooperativismo, qué significa armar una cooperativa, participar en ella, comprometerse con las cooperativas, y nos damos cuenta también, yo he jugado, es un lío bárbaro, pero está bueno, es divertido y aprendemos entre todos. ¿Y saben una cosa? La actividad va a ser desde las 18 horas y vamos a exponer ese día libros, una colección de libros sobre cooperativismo que tenemos en nuestra biblioteca, en la sección de economía. Así que para compartir unos mates, para compartir unas cosas ricas. Todo el mundo sabe acá en el Olga Vázquez que siempre en la biblioteca hay una galletita, hay para hacerse una chocolatada, hay para tomarse un mate, siempre hay, porque es una de las reglas básicas de una biblioteca popular. Ser bienvenido, ser bienvenida para pasar un buen momento con la lectura y con unos mates calentitos para compartir. Y contarles que el día lunes 6 va a haber una feria aquí de productores y productoras en la puerta del Olga Vázquez y aquí en el mismo centro cultural, donde vamos a participar también como biblioteca. Vamos a abrir el portón y vamos a estar junto a niños y a niñas que vienen con sus mamás, con sus papás, con sus tíos, abuelos, a participar de la actividad, y que en la biblioteca, el galponcito de los cuentos, en la parte infantil de nuestra biblioteca Oestergel, pueden pasar un lindo momento y allí vamos a estar con ellos jugando, leyendo, compartiendo una mañana hasta pasado el mediodía, un poco adhiriendo desde la biblioteca a esta jornada, a esta feria tan importante que se hace una vez al mes y también se vuelve a repetir algunos lunes del mes, para que los vecinos y vecinas accedan a alimentos sanos y ricos. Así que allí estaremos en una de las actividades que la Biblio va a participar, y significa que hay mucho más para compartir, pero antes vamos a un tema musical en este Ovillo de Colores, el programa número 11 aquí en Radio Nauta. Seguimos entonces con la buena música, allí va. El Ovillo de Colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El Ovillo de Colores. Y hablando de buenas noticias, hoy a las 9 de la noche nos vamos a juntar con las bibliotecas. ¿Con qué bibliotecas? Con la de Mansión Obrera, que se llama Sueños de Papel, con la biblioteca Yachayhuasi de Puente de Fierro, con la biblioteca que es proyecto por ahora, está ahí toda la estructura para hacerse, del barrio Malvinas, donde funciona el bachillerato popular Bartolina Sisa, y con nuestros amigos y amigas del grupo Garabatos, que están reconstruyendo, es una mega obra, que es El Hormiguero, ¿sí? Un verdadero hormiguero, una obra gigante ahí en el barrio de Arana, aquí al sur de la ciudad de La Plata. Contarles que pensamos cosas juntos, pensamos proyectos, pensamos acciones, pensamos esta cuestión que tiene que ver con el ida y vuelta de la gestión cultural, y nos pone contentos estar encontrándonos en la biblioteca cada 15 días. Así que hoy toca este espacio. Y allí, pensando sobre todo en niñas y niños de cada barrio, en actividades que sean alegres, creativas, formativas. Y contarles también, como pequeño adelanto, que el domingo 30 de agosto vamos a hacer un encuentro acá con niñas, niños y jóvenes de las bibliotecas, acá en el Centro Cultural Olga Vásquez. Después les vamos a contar algunas cositas más. Va a haber sorpresas, va a haber actividades artísticas, tranqui, así, para disfrutar un poco de todo. Y significa que esto lo vamos a empezar a organizar, porque no falta tanto para el 30 de agosto y todo llega, y nos va a dar un enorme gusto abrir las puertas del Centro Cultural, abrir las puertas de la biblioteca y poder disfrutar de una de las tardes más mágicas del año que nos proponemos hacer. Así que tenemos mucho más para compartir. Y hablando de compartir, esto es un tema súper loco de Luna Monti y Juan Quintero, que está sacado en vivo, ¿no? En un teatro, que lo hacen también con un grupo de candombe que se llama Acá Seca. Y hay un gatito, ¿vieron, chicos? El gatito ese que saluda, que dice que trae dinero, que mueve el bracito, que mueve la patita. Bueno, significa que ese gatito es el que está en el escenario y por eso se ríen tanto. Es un juego de voces increíbles. Así que estos dos grandes artistas, que hacen también cosas para chicos, están acá mostrando su música. Así que allí va. Listo, por favor. Es el metrónomo. Ese es mi profe. ¿Dónde está? En Tucumán venden uno que hacen así. Mire qué gatito lindo me andaba al pasar, bien desparasitado. Mire qué gatito documentado, lindo me andaba perfumadito al pasar, y con una mancha todo desparasitado. Mire qué gatito lindo me andaba al pasar, bien lavado, perfumado. Mire qué gatito lindo me andaba por ahí. Mírenlo, mírenlo, cómo se va, cómo se va. Anda feliz de un lado para el otro, me está a jugar por el lugar. Ay, pero bien. Mi campeón, arriba el sillón, como salta. Pero guarda que hay yo le digo serio, Michi, para de rapar. Y él no dice ni miau, mira acostado, siente tranquilo, que arañeta pisao. ¿Cómo se te ocurre, Michi, malvado? Tiene que quedarse tanda, bien sentado. Castigo, gato malvado, Michi, malvado, quédese ahí. castigado. Gato malito desconsiderado, gato malvado, guay, pero cómo se te ocurre, bicho malvado, me lo has mandado, degenerado. Te quedas sentado, gato malvado, castigado, malvado, castigado, velo al michifu haciendo kung fu con su garra. Novillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Aquí en el ovillo de colores, qué tema más raro, qué juego de voces, qué alegría, cómo nos conmueve escuchar también a estos artistas poniendo mucho en escena. Vamos a seguir con Rocío, que nos va a contar un cuento que dejó producido, guardado, enlatado, se le dice también en términos radiales. Y nos vamos despidiendo de mi parte, esperando que el día lunes nos encontremos nuevamente aquí en Radionauta, desde las 18 horas hasta las 19. Así que les dejo un abrazo. Chao. Cantarina, un cuento largo de Edith Mabel Russo. Allí estaba Cantarina, la gota de lluvia más alegre, inquieta y traviesa que jamás existió. Allí estaba, en esa nube gorda, gordísima, tan panzona, que parecía que en cualquier momento podía explotar. Porque Cantarina, lógicamente, estaba sola. Cientos, miles, millones de gotas se encontraban junto a ella esperando pacientemente el instante de caer hacia la tierra. Pacientemente las demás, porque Cantarina corría de un lado al otro de la nube saltando, empujando, cantando, cantando y siempre la misma canción. Uno, dos, tres. Que llueva, yo quiero ir a la tierra lo antes que pueda, tormenta, tormenta, soltate de una vez, yo quiero ir a la tierra, uno, dos y tres. Cállate de una vez, le decían algunas gotas que pretendían apretaditas unas con otras dormir un rato. Si querés correr, no lo hagas por aquí, le gritaban otras que habían empezado como 10 veces el mismo tapetí. Basta, Cantarina, sentate y descansa, el camino hacia la tierra es largo, le aconsejaba la gota más gorda, mientras se acostaba para leer el mismo diario viejo una vez más. «Es que no puedo», exclama Cantarina. «Me aburro. Quiero llegar hasta allí abajo. Ustedes son todas unas aburridas. No se fijan en nada». Se acostó panza abajo y continuó mirando hacia la tierra. «Yo veo tantas cosas allí. Allí hay casas, árboles, plantas, flores de 1000 colores, chicos por todos lados, plazas». Eso, hay plazas. Allá quiero estar, en una plaza. ¡Basta ya!, gritaron todas, y luego trataron de explicarle. Ninguna de nosotras sabe dónde caerá. Todos los lugares son lindos, y en todos hacemos falta. Pero las plazas son tan hermosas, dijo Cantarina, y siguió panza abajo suspirando. Luego de un rato de silencio, imposible de creer, se levantó de un salto y gritó. ¡Miren! ¡Miren! ¡Las personas andan con paraguas! ¡Creo que es el momento de bajar! ¡Prepárense! Las gotas que dormían se despertaron. Las que jugaban al tatetí guardaron resignadas las fichas en los bolsillos. La gota gorda se asustó y las hojas del diario comenzaron a volar por todos lados. ¿Paraguas? No son paraguas, son sombrillas. ¿No te das cuenta de que es un día de mucho calor? ¡Mirá cómo está el sol, más fuerte que nunca! ¡Cállate, Cantarina! Esta espera a tu lado se está haciendo insoportable, le dijo una gota, usando el poquito de paciencia que le quedaba. Cantarina miró al sol y sintió ganas de sacarle la lengua, pero no lo hizo, porque sabía que ese gesto era muy feo. Se sentó enojada y como justo pasó volando sobre su cabeza una de las hojas del diario de la gota gorda, la agarró y se tapó la cara para ver si así lograba dormir un ratito, pero claro, con un ojo abierto, por las dudas. Pasaron algunas horas. Todo era silencio y quietud en el cielo, hasta que de pronto El viento empezó a soplar apuradísimo. Las luces de los relámpagos se cruzaban. Parecía como si 1000 fotógrafos estuvieran sacando fotos, todos a la vez. Los truenos, mágicos solistas de percusión, ya habían comenzado su concierto. Cantarina abrió el ojo, vio y escuchó todo eso. Quiso gritar, pero no pudo. Ahora sí, había llegado el momento tan esperado. La emoción invadió su cuerpo. Observó que todas las gotas ya estaban preparadas para el viaje. Una por una, guiñándole un ojo, le gritaron: ¡Adiós, Cantarina! ¡Suerte! ¡Nos vemos abajo! La nube se desgranó en fresca lluvia. Las botas caían rectas, serias, elegantísimas. En cambio, Cantarina bajaba dando saltos, vueltas carneras, empujones, mientras intentaba convencer al viento para que la llevara hasta una plaza y allí la dejara caer. Y por supuesto, lo convenció. El viento la tomó de la mano y la dejó suavemente sobre el tobogán más alto. Las otras gotas caían para cumplir diferentes tareas. Regaban jardines, parques y quintas. Algunas baldeaban los patios de las casas y de las escuelas. Otras formaban charquitos especiales para sapos y ranas. Y las más románticas zapateaban sobre los techos regalando bellas melodías. Allá en la plaza, y sin perder un segundo, Cantarina comenzó a hacer realidad su sueño. Se deslizó por el tobogán una y otra vez. Corrió por el sube y baja, de una punta a la otra punta. En el trepador hizo las pruebas más difíciles. Se caía y se levantaba. Se volvía a caer y se levantaba. ¡Qué incansable! Recorrió toda la calecita. Se sentó en el caballito, luego en el avión. Se imaginó ganando una carrera mientras hacía girar el volante de un autito y hacía rum, rum, rum, como los chicos. Un sapo que pasaba la miró y, como no pudo creer lo que veía, siguió saltando como si nada. Las hamacas le encantaron. No quiso amacarse muy alto por miedo a que en una de esas el viento la llevara de nuevamente al cielo. Cantarina era feliz, inmensamente feliz. Nunca se fue de la plaza. En el hueco de un árbol construyó una pequeña casita con hojas secas. Desde allí espiaba a los chicos que en los días soleados llenaban con sus sonrisas cada rincón de la plaza. Cuando salía a jugar por las noches, repetía todo lo que había visto durante el día. La luna la vigilaba desde su trono de plata. Un puñado de estrellas lejanas le tiraban besos y la saludaba. Durante el día, cuando Cantarina se asomaba por la ventana de su casita, el sol le sonreía, a pesar de que ella un día, muy enojada, casi casi le saca la lengua.